Bueno, seguimos adelante en esta mañana que ha estado de movida, carrera. ¿Eh? De carrera ha sido la mañana. Pero tenemos el gran gusto de recibir aquí a Gabriel Luceno, que la audiencia conoce y disfruta cada vez que viene por acá y cada vez que lo puede ir a ver en alguno de los lugares donde actúa, que no para la actuación, no solo acá, sino fuera de fronteras también. ¿Cómo andás? Pero los buenos días a todos los compañeros, buenos días a toda la audiencia, un gusto de compartir. Siempre que viene, cada vez que viene en épocas de zafra, digamos, nosotros decimos, bueno, pero esto no es para hablar solo en el momento de zafra, hay que hablar en otros momentos también, porque este es un arte vivo, el arte payadoril. Sí. Así que hoy está con nosotros hablándonos de cosas que ya pasaron y de cosas que se vienen ahora, de las más importantes del año también, ¿no? Porque se viene el Día del Payador. El día, estamos muy próximos. Y de hace unos años atrás se ha denominado el mes del payador. El mes del porque payador. Han surgido otros encuentros en el interior y eso nos pone muy, muy contentos porque es la posibilidad de, sobre todo de las cosas, de estar en contacto con el público que le gusta todo esto y de reencontrarnos con colegas. Por ejemplo, el pasado 6, el domingo pasado estuvimos en Pando, que fue el primer encuentro de este mes. Y bueno, vinieron colegas argentinos también a compartir allí, enfrente a la plaza, en un salón muy lindo, muy cálido. Y bueno, ayer se hizo un encuentro en Los Cerrillos, en Canelones. Y bueno, se van a ir sucediendo en los próximos días. Es como que hay cada vez más, ¿no? Sí, es una impresión de uno. No, se ha multiplicado. Hay más. Sí, sí. Y bueno, inclusive el central, que es el día que vamos a estar en Sala Zitarrosa, el 24, pero ese mismo día habrá uno en Trinidad, en Flores, que ya cumple 17 años ese encuentro. Y bueno, también un lleno total y eso es fundamental. Por el Día del Payador está esto que decías en Zitarrosa, sí, de Montevideo. En la sala. Pero hay otras. Acá estamos mirando el del 26 de agosto. Bueno, en eso, va a ser, del Chuy. Eso va a ser algo histórico en un lugar histórico. Es considerado el primer peaje del Uruguay. La vieja posta del Chuy a 11 kilómetros de Melo. Claro, que es en Cerro Largo. Es en Cerro Largo. Han tenido esa maravillosa idea de denominar ese encuentro por la senda de Molina. Parece increíble que no se haya podido hacer hasta ahora un encuentro de payadores, una actividad de payadores en el lugar donde nació uno de los referentes más grandes de la improvisación. Que sería bueno que vos recuerdes, para los que ya saben, pero para las nuevas generaciones, ¿no?, que se van sumando, ¿quién fue? ¿Cuál es el aporte de Carlos Molina? Estuve muchos años, inclusive haciendo radio con Carlos Rodríguez Pacheco, payador de San José, que además de su disciplina de payador era relator de fútbol. Bueno. Trabajó muchos años lo ayudaría. En radio. Sí. Eso lo ayudaba. Y bueno, y entonces él me decía, dice, hubo un antes y un después de Carlos Molina. Él se refería a la impronta. Él vino siendo un payador con todo ese acopio de cosas rurales, sí, porque venía de ahí. Y después, sin duda alguna, que el tema social, la sensibilidad del pueblo, se radicó aquí en Montevideo. Él siempre denominaba la querencia chica porque dejó el Cerro Largo y se afincó en el Cerrito de la Victoria, un barrio de lucha, obrero. Y todo ese contacto lo fue formando. Y bueno, y afloró un payador con un contenido social muy grande. Y bueno, y es maravilloso andar los caminos del mundo y ver con qué respeto se lo valora. Decir, no es solo en Uruguay, no él es solo, reconocido, no, fuera, es del reconocido fuera del país. Así que todos ellos, él participó en ese gran movimiento de la década del 50 que fue la Cruzada Gaucha, donde todos tenían su característica, eran 8 payadores. ¿Cuándo fue eso, decís? En el año 57, hasta el 60 estuvo ese movimiento, después se fue modificando, pero en esos años fue un fervor muy grande y estaba integrado por 8 payadores. Uno de esos 8 era Carlos Molina, joven, pero que ya asomó con una diferencia de todos, se destacaba. Y bueno, y eso es fundamental porque marcó una época, una línea, una conducta. Sí, sí. Y eso es muy bueno. Y también en este caso crece. Claro que sí. Hace 10 años no tenía el reconocimiento que tiene hoy. Claro, claro, claro. Ha crecido. Ahora, Gabriel, todo este tipo de encuentros de payadores para ustedes es muy importante, ¿no? Sí, ya lo creo. Ya lo creo porque lo que decía, digo, es el contacto con los colegas. A veces, como bien decía, aquí tenemos la época de zafra, que es el Prado, la Semana Criolla. Pero estos encuentros posibilitan el reencontrarnos con colegas que, bueno, tenemos un motivo para juntarnos, sí, para hacer kilómetros para encontrarnos. Ah, sí, bueno, y sí. Así pasa en la Argentina. Yo vengo de participar de... Contanos esa experiencia, así que estábamos hablando fuera del micrófono. Vengo de participar de, para nosotros, del mes de payadores en agosto, para ellos en julio, porque han tomado la referencia del 23 de julio, que fue en el año 1884, aquí en Montevideo, donde se realizó la primer payada del Río de la Plata, integrado por Gabino Ezeiza, argentino de prestigio, y Juan de Nava, payador uruguayo. Juan de Nava, me retrotraje en el tiempo y digo, ¿cuántos años tendrán? Porque ya eran gente de mucho nombre, de mucha fama. Y bueno, el uruguayo tenía 26 años. Y Gabino tenía 28. ¡Qué grandes! Y bueno, esos dos jóvenes, aquí donde era detrás de donde era la onda, aquí en Plaza Cagancha, cuenta la historia que había como una cancha de pelota. Allí se fue la topada, que duró dos noches. Bueno, se congregó toda la prensa, la intelectualidad de la época, y fue muy comentado eso. ¿Y qué año dijiste? Eso fue el 23 de julio de 1884. Y los argentinos han tomado esa fecha de referencial para organizar, para celebrar el Día del Payador. Claro. Nosotros tenemos Bartolomé Hidalgo. Nosotros tomamos la fecha del natalicio de Bartolomé, primer poeta gauchesco, que él mismo se dice por ahí en algún texto, soy medio payador. ¿Por qué dice eso? No sé, siempre para nosotros lo consideramos el primer payador. Seguro. De allí viene todo. Y bueno, nos enorgullece también que los payadores argentinos hayan tomado, porque nos integra también. Claro. Sí, vos tenés mucha presencia en Argentina entre los payadores y un poco más allá, ¿no? Pero este fue un festival, es un sexto encuentro. Un encuentro de payadores en Maipú, la localidad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires. Y este es en Ayacucho. Ajá. Donde también. ¿Y Ayacucho es también en Buenos Aires, no? Sí, sí, sí, 320 kilómetros de Buenos Aires. Que hoy amanecimos con todo lo que está aconteciendo. Más vale ni hablar. Ni hablar. Más vale ni hablar. Bueno, ahí es maravilloso porque un lleno total, todo total. Hay mucha gente tradicionalista. En esta localidad de Maipú vino un señor con su niño de 5 años, vestido de gaucho. Digo, ¿de dónde vienen? Habían hecho 250 kilómetros. Y si mañana yo trabajo, termina acá y nos pegamos la vuelta. Digo, qué amor por esto, ¿no? Sí, pero eso es lo que demuestra que está muy vivo. Y el hecho de que surjan permanentemente jóvenes que se van sumando, eso sí, a esto, es fundamental. Porque se tiene que renovar el público, pero también los protagonistas también tienen que renovar. Claro, claro. Es algo importante. En un arte que uno, ignorante, hasta hace unos años, lo tenía como que era nuestro. Nuestro y de Argentina. Y con ustedes fuimos aprendiendo que es un arte que se expresa en distintas partes del mundo y se han encontrado con ellos, obviamente, es así, ¿no? Intercambian. Es así. Y bueno, estamos muy ligados al Brasil. Acá en este encuentro de... al Brasil y a la Argentina, digo. Acá en este encuentro de Cerro Largo van a estar colegas argentinos y van a estar colegas de Brasil. Claro. Así que va a ser como un encuentro de tres banderas ahí. Sí, ¿hay espacio para conversar entre ustedes cuando se hace este tipo de encuentros que... Por supuesto, la payada, todo esto, pero hay un momento para valorar. Como que nos ponemos al día. Ahí está. Tampoco estamos tan... Con todo esto del tema de las redes y la comunicación, estamos enterados de todo lo que está aconteciendo. Si hay algún enfermo, si hay alguno que está de gira. Sabemos, estamos en cercanía y en permanente contacto. Y buscando hacia dónde ir, también... Ah, sí, sí. La conversación pasa por eso, ahí. Eso pasa, fundamentalmente... También surgen las afinidades. Lógico. Porque es como todo. Uno tiene determinadas afinidades porque ya sea por lo musical o por el tema de lo artístico en distintas facetas, características de cada uno, y bueno, y uno también establece un vínculo con determinados payadores y eso se prolonga en el tiempo. En este encuentro le contamos a los oyentes, después vamos a publicar el afiche que nos trae ahora Luceno, primera edición por la Senda de Molina, este encuentro internacional de payadores, Argentina, Uruguay y Brasil, son una gran cantidad de artistas que están participando en el escenario mayor. No vamos a leerlos a todos ahora, pero son realmente muchos. Pero además en el programa está que desde las 10 de la mañana va a haber caballada con símbolos patrios, teatro interactivo, paseo histórico, plaza de comidas, ferias de artesanos, y después de la 1 de la tarde el almuerzo criollo, y desde el escenario el canto con todos estos artistas que decíamos, ¿no? Canto folclórico y nativista. Esto es un revuelo en Posta del Chuy, ¿no? Y con entrada libre y gratuita. Y con entrada libre, bueno. Eso también. Esto es un revuelo. Sí. Porque me imagino desde los trajes que se ponen, todo, la comida que hacen. Y allí hay un museo. Hay un museo, mirá, bueno, donde está la guitarra de Molina, está el poncho, está el sombrero. Y hay cosas de Juanita de Ibargurú. Mirá, claro, está muy lindo está muy lindo el museo, así que la gente va a tener la posibilidad también de descubrir. Porque siempre se está descubriendo cosas. Cerro Largo ha sido cuna de gente que ha tenido sus ideas, que la ha defendido. Y en lo que tiene que ver con el arte, es impresionante. Cantores, poetas. Adiós al canario viejo, a Carlos Molina. Que quede claro, ha muerto un anarquista de la profunda cepa indoblegable, antagonista a cuantas cosas oscuras anduviese en la tierra y en el aire. Que quede claro, no se reivindica al compañero rojo y negro andante, ni al que bebió las lunas europeas y trascendió el misterio de los Andes, porque se reivindica por sí mismo quien hizo de la vida verbo y arte. Aquí se fue, es un decir, se ha ido, un hombre que pateó rancios nidales, que recontraputeó a muchos gobiernos, que apostrofó los hierros de las cárceles, que no intimó con el doctor de turno ni al estanciero le brindó sus plácemes, que tuvo claridad al no creerles a los que dicen ser portaestandartes del alma de los pueblos y en el fondo son mercaderes de lo más vulgares. La voz que no requiere librerías, la que no necesita presentarse en los cenáculos donde el erudito es una mosca más de un dulce fácil. La guitarra parada en una pierna y el clavijero arriba recostándose a la quijada dura, en tanto el pelo partido en dos ya blanco se le cae, como si acariciase el pensamiento, en tanto surge el canto improvisante. Que quede claro, ha muerto un anarquista dispensador de la ternura unánime, anunciante del sol americano, escanciador del vino más fragante, la solidaridad. Esa palabra, cosa de hombres que no tienen márgenes. ¿Cuándo no, Cerro Largo, te pariste un tipo superior, inigualable? No son loas, señor. Es que el amigo, como un vaso de sueño, se me parte y me siento tan solo, como un niño que su juguete último extraviase. Pero no, mi canario, mi querido canario, tan mi amigo, tan mi padre espiritual, no debo compungirme. Viva tu anarca plenitud radiante. Yo te recordaré directamente, siempre que vea algún trigal ondeante, un paisano que va contra crepúsculo, cuando apenas la estrella va insinuándose, una rugosa mano que recibe de otra, muy parecida a algunos mates, un grillo herido de intemperie y luna, la promesa del vino en los parrales, las lluvias en los grises rancheríos en donde prima del silencio el ángel, en pueblos y villorios que anduvimos codo a codo en cruce de ciudades, puede que en Cerro Chato, en lo del Nico o en los lejanos cielos catalanes. Yo te recordaré siempre que encuentre al gaucho Sierra, o al Goyo Malvares, en los ojos de Alba y de Efraín, y en la memoria del Macho Escalante, y en el pueblo, el verdadero, el que conmigo queda en serio trance, el del gran ministerio de las búsquedas en pos del gran destino que soñaste, que quede claro, ha muerto un anarquista, vale decir, un hombre ingobernable. La verdad que es un escrito de Julio Guerra. Sí, poeta de allá. Si habrá que conocer, ¿no? Estaba mirando acá en el libro de Julio Guerra. Lo grabaron Tabaré Echeverri, Omar Romano, Grupo Pareceres, Jorge Doprado, sí. Los Ramundey, padre e hija. Sí, sí. Representaciones teatrales, un montón. Un montón. Premiado. ¿Qué significa para usted Julio Guerra? Y bueno, es hablaba eso. Él mismo lo dice, ¿no? Ah. Cerro Largo, ¿cuándo no? Porque claro, se ha caracterizado por gente muy, muy valiosa, ¿no? Sí. Claro, a veces no ha tenido la difusión, que es otro tema. Pero el valor está. Sí. Tuve la satisfacción, no hace tanto, hace un par de años que falleció Julio. Pero en una actividad, hará como 8 años en Melo, él recordaba a un niño que cuando Molina iba cada tanto a Melo, y hacías unos espacios radiales en la vieja voz de Melo. Y él recuerda en un poema, que estoy rastreándolo para conseguirlo, describe a un niño que se sentaba en un rincón del estudio asombrado. Ah, sí. De Molina. Y bueno, y me nombra a mí. Entonces me emociona mucho eso porque... ¿Qué te parece? Porque son mis inicios también, ¿no? Y sí. Es que así se empieza, ¿no? Así se empieza. El temperamento de Molina, de aquel hombre que cantaba. Recuerdo que así estrenó un poema, había fallecido recientemente Zitarrosa, y él escribió un romance y lo estrenó en Melo, en ese programa. Se puede decir que es un homenaje, ¿no? Lo que va a haber en Cerro Largo, ahí en Posta del Chuy, el 26 de agosto. Sí. ¿Va a haber otras cosas por él? Sí, la intención es dejarlo... Por eso dice primera edición. Para que siga. Esa es una sugerencia que van a ver hoy. Claro, claro. Entonces la intención es eso. Y aplaudo la iniciativa de un colectivo de gente, de amigos, que han formado, han consolidado esta propuesta. Y bueno, y se va a hacer realidad este 26. De allá de Cerro Largo. Y acá en Montevideo, me imagino que en el Día del Payador es mucho lo que... Sí, vamos lo a que estar aparece. Está la actividad central allí en la Zitarrosa. Vamos a estar en la Zitarrosa, sí. La Zitarrosa como hace 26 años. Hace 26 años que estamos y bueno, va a estar a las 19 horas estaremos en Sala Zitarrosa. Este jueves. El mismo día 24. El mismo día, celebrando el día y bueno, y van a venir compañeros de Argentina y bueno, y aquí compañeros uruguayos. Va a estar el solista Carlos Benavides, Carlitos Benavides acompañándonos. Y el dúo Canta Claro también. Así que va a ser una noche muy emotiva. Y ahora en esta actividad que vos fuiste a Argentina, ¿aparece él en encuentros internacionales? ¿Lo nombran también? Sí, claro que sí. Sí, siempre está. Yo diría que en ningún encuentro no se lo... Porque más acá o más allá alguien lo nombra. Sí. Hay dos mensajes, Gabriel. Uno de Soledad, que nos manda una foto de una placa. Dice Soledad, increíblemente esta placa por Santiago Chalar... La placa dice, aquí nació el 25 de septiembre del 38, de 1938, el prestigioso médico doctor Carlos Alfredo Paravisa Laverri, reconocido además artísticamente por el seudónimo de Santiago Chalar, cultor auténtico del canto folclórico nacional, homenaje de la Junta Departamental de Montevideo. Y Soledad nos manda, Soledad, de la foto de la placa, dice, increíblemente, esta placa por Santiago Chalar está en la vereda, en Minas, casi Rodó, la puso ahí la Intendencia de Montevideo, que nadie ve y todos pisan. Minas, casi Rodó, está en el piso. Dice, la puso ahí la intendencia, debería al menos estar en la pared, da bronca y pena, quizás los payadores logren algo, dice, para reivindicar a un gran folclorista que además fue médico, dice Soledad en este mensaje. Mirá, no sabía. Me llamó la atención eso. Sí, Minas, casi no sí está acá, sí. Y Gabriel Patrón manda este audio. A ver. Muy buenos días, compañeros, un saludo para todos. Quiero mandar un saludo especial a Gabriel Luceno. Y en especial, mi señora Laura me pidió que le hiciera llegar a él, a través de la radio, sus saludos y el respeto y el cariño y afecto que le tiene. Gracias. Sí, muchas gracias. Qué bueno, un saludo a Laura también. Gracias, gracias, muy amable. También se comunica Víctor de Villa García, dice un gran abrazo a Gabriel, que es un gran payador. Muchas gracias, muy amable. Víctor, elige bien a quién manda saludos, Víctor, no manda a todo el mundo. Nosotros nos preparábamos más para lo que fue lo de Argentina, pero hay mucha cosa por venir, que es, sí, que sí, es lo más entusiasmante de todo, ¿no? Lo digo para la gente de aquí del sur del país. Lo del 24 de agosto, como decía Gabriel, va a ser a las 19 horas en la Sala Zitarrosa y tiene un programa realmente importante con participación de argentinos y uruguayos, bueno, con el solista Carlos Benavides y el dúo Canta Claro, además de todos los que van a estar allí. Y esto es por el Día Nacional del Payador, que no hace tantos años, son 20 y pico de años, sí, sí, pero no son tantos los años, sí, es verdad, en que está el payador aquí, bueno, reconocido. Y además, vinculado a esa fecha, lo de Bartolomé Hidalgo me parece que le da un contenido también de mucha raíz, ¿no? Por supuesto, de ahí venimos. Claro, claro. De ahí venimos, sí. ¿Y qué es lo que hace Bartolomé Hidalgo? ¿Por qué es la inspiración para ustedes? Bueno, es considerado el primer poeta gauchesco de Río de la Plata. Como el poeta. Hombre que, sí, sí, sí. De allí se toma el contenido. Él, por supuesto, lo que trascendió más fueron sus cielitos patrióticos. Sí, sí, sí. El contenido. Hay un lineamiento en lo que tiene que ver con la conducta y artística. Ese sentido de ser un poco un observador y quien se juega por transmitir lo que está ocurriendo. Creo que es un ejemplo que también, por supuesto, lo tomó Molina y otros tantos, ¿no? Sí, la historia a Bartolomé Hidalgo lo tomó, lo señaló, incluso yo me acuerdo muchos años atrás de canciones que las letras eran tomadas de lo que había escrito Bartolomé, claro, Hidalgo, ¿no? Pero la relación con esto de que sea el Día del Payador por él también le da un lugar, me parece, sí, mucho más, sin duda alguna, concreto, ¿no? Sin duda alguna. Se podía haber tomado cuando... he sido un protagonista de eso porque estaban vivos todos los viejos en el 96. Y habían discusiones porque también... ¿Qué fecha tomamos? ¿Qué día, claro, tomamos? Claro. Alguien sugería el 11 de noviembre porque... fue el nacimiento de Pellegrino Torres, que también fue un payador de Colonia, el payador de los cinco continentes. Ah. En aquellos años, en la década del 50, fue el único que tuvo la intención de viajar en barco. ¿En qué época dijiste eso? En la década del 50. Toda esa década él viajó mucho. Y bueno, cada viaje hacía recopilaciones y editaba libros. Tengo casi todo, toda la colección de él. Todo viaje por el mundo. Entonces hacía textos describiendo los viajes, como un cuaderno de viaje. Como una crónica en verso, de viaje. Una crónica, seguro, de viaje. Pero en verso. Claro. Y bueno, y habían compañeros que sugerían, precisamente porque fue un payador viajero y considerar eso. Pero ¿repetí, bueno, el nombre de él? Pellegrino Torres. Pellegrino Torres. Torres. Pero la trascendencia de algo, sí, sí, sin duda alguna. Bueno. ¿Encuentran espacio, Gabriel, hoy por hoy en los medios de comunicación como lo buscan? No tanto como lo que tendría que tener esta expresión. Claro. Que no es más ni menos que otras, pero que está muy arraigada con un sentimiento de patria, de pueblo, y tendría que tener, sí, la trascendencia como la tienen en Argentina, uh-huh, o en otros países. Pero bueno, es una lucha constante, claro, y bueno, por lo menos en estos tiempos, ya cuando viene la Semana Criolla o ya cuando viene la actividad del payador, nos llaman de distintos medios para darle difusión a nosotros. Sí, sí. Y es todo un tema el payador, ¿no? Porque el payador elige a qué le canta, de qué, claro, habla y en qué tono. Sí. Porque muchas veces se acusaba al payador de cantar a favor del que estaba organizado la cosa. pero también está el payador que mete el cuchillo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Molina estuvo en la Argentina ahí, hay una anécdota cuando falleció el Che, lo menciona y fue detenido. Es cierto, sí. Por jugársela. Exactamente. En aquellos años. Así que bueno, siempre ha estado el payador. Por supuesto que hay distintos compañeros. Como todos somos distintos. Exacto. En todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida. Sí, sí. Cada cual tiene su manera de ser. Pero diría que hay, todavía siguen payadores que se la juegan, que son consecuentes con lo que piensan. Y nosotros somos hinchas de Gabriel Luceno, ya está declarado. Hoy Soledad pedía en un mensaje que dice que el payador haga un par de versos por liberarse de estudiantes asesinados hace hoy 55 años. Se lo leemos para que no quede... Como que no se lo leímos. Muy bien. Está muy bien. Agradezco a todos los oyentes que se han manifestado, porque eso es la prueba de que están cerca, que están siempre en sintonía y acompañando las distintas propuestas de ustedes. ¿Cómo no? Y estas que arriman a las raíces son siempre las que más enganchan, por suerte. Gabriel, muchas gracias por haber venido. Vamos a estar anunciando esto más cerca también de la fecha. Y cualquier novedad, acá estamos muchas recibiéndola. Gracias a ustedes por estar siempre pendiente de la difusión, del acercamiento de estas cosas, porque no tendría sentido si no tienen la difusión de vida todas estas actividades. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gabriel Luceno pasó por aquí por la radio y los espera a todos en las actividades que estamos anunciando. No importa quién me nombra para negar mis valores, son los pobres roedores que alimento con mi sombra.